El verano ya llega, arden las calles, los barrios. Desde aquí veo las llamas por encima de la Giralda. Los caballos reventados miran de reojo al río, y en la plaza de la alfalfa ni siquiera se oye un ruido. Ayer estuve bebiendo, me trago la madrugada, y hoy me duele todo el cuerpo y no siento nada el alma. Voy a quedarme muy quieto, sudando en esta cama, espantando a los recuerdos y escuchando música rara. Y cuando empiece a anochecer, bajaré hasta la Alameda, me sentaré en una terraza, esperar a que aparezcas, y hablaremos de bobadas, beberemos unas cervezas, planearemos como siempre un viaje a la playa. El invierno ya ha llegado, lloran los naranjos, sus lágrimas son las flores que un día tú y yo pisamos. Las gitanas congeladas prenden fuego a los romeros, el humo desaparece como todo lo que predije. Ayer estuve bebiendo de la noche a la mañana, yo solamente me acuerdo del ruido de mis pisadas. Voy a quedarme muy quieto, temblando en esta cama, espantando a los recuerdos, saludando a los fantasmas. Cuando empiece a anochecer, bajaré a hasta la Alameda, me sentaré en una terraza a esperar a que aparezca, y hablaremos de bobadas, beberemos unas cervezas, planearemos como siempre un viaje.